Hace más de un año que perdí el amor de mi vida. Y esto es lo que siento. Siento el amor y respeto se han ido muriendo. Siento que la vida va y viene en un solo momento. Siento que tu recuerdo se queda clavado aquí adentro. Siento que el amor nos jugó un mal momento. Quiero tenerte, nena, poder explicarte, morena, cuánto te sigo amando. El romántico, el Belly Red, el menú de la nenita. ¡Guay!